Episodio 28 de Writing Pod. Copywriting político. Análisis de los principales eslóganes. Jamás redacte un anuncio que no quiera que su propia familia lea. Si no le miente a su esposa, tampoco le mienta a la mía. Frase de David Ogilvy. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Pues empiezo ahora mismo. Bienvenido a este episodio número 28 del podcast de copywriting y redacción, Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Nos encontramos de nuevo en plena campaña electoral. Aunque no dejan de repetir que estamos en la campaña más corta de la historia, yo creo, tengo al menos la sensación de que estamos viviendo un estado permanente de déjà vu en el que ya hemos perdido la cuenta del número de veces que nos han convocado a las urnas. Esto quiere decir que los políticos una vez más han renunciado a solucionar ellos mismos los problemas. No son capaces de ponerse de acuerdo y por eso van a estar tirando los dados hasta que salga el resultado que más les interesa a ellos. Y mientras tanto, pues seguirán prometiendo cosas que no pueden ni quieren cumplir, considerando que los votantes somos tontitos y que nos tragamos todo lo que nos sueltan. Pero no te preocupes, que en este podcast no te voy a hacer ninguna soflama política. En su lugar, vamos a hablar de copywriting aplicado a la política, porque la escritura persuasiva es fundamental para convencer a los votantes. Sobre todo hoy en día, en el que se entiende las campañas electorales y la política casi como una campaña de marketing en la que el candidato es el producto que hay que vender. Lamentablemente, en esto, en el tema del copywriting, los políticos españoles también suspenden. Porque aquí no te vas a encontrar ni eslogans potentes que cumplan con su misión y que convenzan y emocionen a los votantes. Si has recibido en tu casa la publicidad electoral, ya habrás visto que los eslogans que utilizan son una auténtica porquería. De hecho, en algunos casos ni siquiera se llega a identificar cuál es el eslogan. Pero antes de analizar estos mensajes políticos, tengo que detenerme un momento en los títulos de crédito musicales. Ya sabes, como siempre te digo, que todos estos son, estas pistas musicales que acompañan a este podcast cuentan con licencia Creative Commons y tengo que mencionar debidamente su autoría. Como ya sabes, la sintonía principal, el título que de la canción que uso, se titula Not So Away Some Tune y está compuesto por Admiral Bob. También de Admiral Bob es la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción. El título es Turbo Tornado. Y el tema que se escuchará a continuación cuando haga la transición a la parte en la que ya hablo sobre este tema que hoy nos ocupa, pues es Oric Taiko Rav de Jeff Speed. primera intención, cuando me puse a preparar este podcast, era hablar de cómo es la política actual y de cómo han cambiado por culpa pues, de las nuevas tecnologías y de eso que te comentaba en la introducción, de que hoy en día los consultores políticos entienden sobre todo que la política es marketing político y tratan a los candidatos como un producto que hay que vender. De hecho, lo que más me alucina de la época actual en la que vivimos a nivel político es que hay determinados consultores políticos que asesoran a candidatos independientemente de su ideología política. Es decir, son gente que no son ideólogos, sino que lo que hacen es le dicen a un candidato qué es lo que tiene que hacer para ser elegido. Con lo cual esto quiere decir que la ideología queda en un segundo plano con tal de vender el producto, ¿no? Como estaba viendo que estaba quedando demasiado largo, lo que he pensado es dividirlo en dos partes. En la primera de ellas, en la que estás escuchando ahora mismo, pues me voy a centrar sobre todo en los eslogans que han usado los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones. De este modo, este episodio número 28 saldrá antes, mi intención es publicarlo antes de que lleguen las elecciones, para que también cuando llegue el momento de votar pienses y reflexiones un poquito si a lo mejor, aunque no pretendo ni mucho menos convencerte de tu voto, ni siquiera me voy a decantar por cuál es mi partido favorito, si es que hubiese alguno, pero desde luego sí que me gustaría que vayas a votar entendiendo cómo intentan los partidos expresar su propuesta de valor o su baza programática, ¿no?, a nivel político. En el próximo episodio, en el episodio número 29, lo que haré será detenerme en explicar cómo se utiliza la persuasión en el copywriting, lo que es el copywriting aplicado a la política moderna. Así que vamos a centrarnos de momento en los eslogans y el próximo episodio, que ya seguramente ya saldrá, porque tampoco ni tengo tiempo ni quiero que salgan tan seguidos, pues en unos días sacaré el siguiente y ahí ya nos centraremos más. Además vas a ver que es un tema bastante interesante y que, bueno, pues incluso hay películas al respecto sobre este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en los eslóganes. Y entonces lo primero que hay que tener en cuenta, sobre todo, es que escribir un eslogan pues es una de las tareas más difíciles que hay, ¿eh? De hecho, escribir cualquier texto escrito en pocas palabras es muy difícil condensarlo, es muy difícil sintetizarlo. Es una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo. Pero bueno, es decir, al final es la parte fundamental del trabajo de un copywriter o de un publicista, que al fin y al cabo muchos de los que trabajan escribiendo eslóganes políticos son escritores, en muchos casos persuasivos, o expertos en publicidad, o al menos expertos en redacción persuasiva. Entonces, bueno, pues los consultores políticos, siguiendo un poquito lo que dicen los politólogos, que están tan de moda ahora, señalan pues que los eslóganes políticos son, sobre todo, frases cortas y concisas, elaboradas con el objetivo de reforzar un mensaje político. Estos eslóganes tienen que ser un apoyo a la publicidad que hace el político, con la intención, sobre todo, de que estos mensajes resulten, sobre todo, impactantes en su audiencia objetivo. Los elementos principales de un eslogan político serían estos: que sea corto, que sea claro, que sea conciso, que sea ingenioso, que sea original y, sobre todo, muy importante, que sea fácil de recordar. Desde un punto de vista estrictamente de copy, al escribir un eslogan, lo que estamos haciendo, básicamente, es atraer la atención del lector. Por eso, un eslogan, en mi opinión, debe de cumplir pues con una serie de funciones. No solo es atraer la atención, que es una de ellas, que es importante, es la primera, ¿eh? O sea, es decir, si no consigues atraer la atención con tu eslogan, no vas a conseguir el objetivo, que es que te lean el resto del copy, o en el caso de los políticos, generar la atención suficiente hacia las propuestas ideológicas que tiene ese candidato. Entonces ya sabemos que, bueno, que ya hemos dicho que la primera función del copy, del eslogan, desde un punto de vista de escritura persuasiva, sería atraer la atención, y para ello pues se pueden emplear pues power words, que quiero luego que cuando analicemos cada mensaje veremos que, como todos los eslogans o los lemas, se centran en el mismo tipo de palabras, se repiten muchísimo. Otra de las funciones, en mi opinión, de un eslogan es seleccionar a tu audiencia objetivo. Es decir, un eslogan, en general, sirve para cualificar a la audiencia hacia la que te quieres dirigir. Sin embargo, esto es un problema porque los políticos lo que quieren es que cuanta más gente les vote, pues mucho mejor para ellos. Esto, evidentemente, con matices. Porque, claro, no tiene mucho sentido que un partido de derechas intente captar el voto de un comunista convencido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final, yo creo que lo que tienen que hacer es segmentar un poquito a su audiencia y centrarse en, a lo mejor, en esos votantes que tienen una cierta afinidad, que no se terminan de decantar, y que, bueno, y que están dudosos. En ese, no pueden pretender dirigirse a todos los votantes que componen el censo, porque al final no podría personalizar nada el mensaje. Y este es el gran problema quizás de estos eslogans, que en muchas ocasiones vamos a ver que son muy vagos, porque no pueden dirigirse a su público objetivo. Aunque bueno, en el episodio 29, cuando sigamos en esta segunda parte del copywriting aplicado a la política, vas a ver cómo sí que hay técnicas y cómo se están personalizando los mensajes en función de los segmentos a los que se dirijan. Aunque quizás no se haga con las técnicas legítimas y se estén usando un poquito la persuasión, la manipulación, mejor dicho, perdón, para conseguir que la gente convencerla a través casi de un uso inadecuado del Big Data, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es que es un tema del que no quiero centrarme ahora, porque bueno, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Otro de las funciones principales de un eslogan sería también que entregue un mensaje completo. O sea, esto, teniendo en cuenta que casi nadie se va a leer los programas electorales en el caso de los lemas políticos, pues en el eslogan es bueno que vaya un único mensaje que los votantes deben de leer para identificarlo con el partido, ¿no? O sea, ese mensaje que indique claramente cuál es la propuesta de valor de ese partido. Entonces, es importante que haya un mensaje completo y comprensible. Y la última función del eslogan sería la de dirigir al lector para que siga leyendo el resto del mensaje. Que en este caso, bueno, pues hablando de publicidad electoral es prácticamente imposible, pero bueno, a lo mejor igual de lo que se trata es de que abran la carta cuando te llega esa carta, de que te concentres si ves el eslogan en las redes sociales, pinches y veas un poquito cuál es el mensaje completo que te quieren dar, si es un vídeo o bueno. Lo lógico sería también que en la portada del programa electoral figure el eslogan o el lema de campaña y que eso te conlleve o te conmueva y te apetezca abrirlo y leerlo. Es complicado, ¿eh? Esa parte que ya sea la más complicada. Pero sí que siento que es una de las funciones en las que, para las que los copies escribimos un eslogan. Sí, porque nuestro producto sí que, en este caso, bueno, pues hay que afinar más, ¿no? Nosotros tenemos al final que dar unos resultados que parece que a los políticos no les importan tanto, ¿no? Sí que les importan, pero bueno, no. Como al final los políticos siempre ganan, pues eso es lo bueno que tienen, que ninguno pierde. Otro detalle fundamental que debe aparecer en todo eslogan, ya sea político o de marketing en general, es lo que vengo anticipando desde el principio. Es decir, que un mensaje, un eslogan, tiene que expresar cuál es la propuesta de valor de ese candidato, de ese partido. Lo lógico sería que en el caso de un lema político, de un eslogan, la propuesta de valor fuese la propuesta política estrella. Es decir, la que define a cada partido en función de su posición ideológica. Eso sería lo normal. O sea, parece fácil, ya que cada partido se posiciona en una zona del espectro ideológico. Todos sabemos exactamente dónde se sitúa cada partido. Pero claro, eso va de boquilla, porque en la realidad todas las propuestas políticas son súper parecidas, ya que apenas es imposible diferenciar una propuesta de otra. Yo cuando analizas las políticas del partido, del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de cualquier partido de los grandes, que son los que vamos a analizar hoy, de los que más votos tienen, vamos a ver que si no supiéramos quién ha emitido esa declaración o quién ha dicho qué programa electoral va esa propuesta, son todas muy, muy, muy, muy parecidas, ¿eh? Por eso es muy difícil diferenciar a unas de otras y los lemas son prácticamente indiferenciables. De hecho, uno de los juegos que suelo hacer yo siempre es, incluso recuerdo también que lo he visto, no sé si fue Javi Pastor, también lo hizo, que analizó cuáles eran los lemas de campaña de los partidos políticos de las últimas elecciones andaluzas, y también dijo, vamos a poner sin nombrar de quién es, a quién pertenece cada lema, para saber a qué partido lo ha escrito, y es prácticamente indiferenciable. Probablemente esta sea la razón del gran desapego que sienten los votantes hacia sus representantes. Porque la verdad es que muchos piensan, total, ¿para qué voy a votar si todos son iguales? Y la verdad es que con esos eslóganes, en lugar de despejar las dudas, pues las ahondan. Lo triste de todo esto es que solo se acuerdan de los abstencionistas, de los votantes que no van a votar, cuando comprueban que no les salen las cuentas y que necesitan más votos para conseguir mejores resultados. O incluso al revés, porque gracias al maravilloso sistema DONT de proporcionalidad que tenemos en España, pues si ellos mismos detectan que con menos votos obtendrán más escaños, lo que van a tratar de hacer es de desmovilizar a esos votantes que no saben, a esas personas que no saben si acudir a votar o no. O sea que dependiendo de la estrategia de cada momento, en unas ocasiones se acordarán de los abstencionistas y en otras pues sencillamente los engañarán o se olvidarán de ellos. La clave está que cuando un lector ve un eslogan, el impacto dura muy pocos segundos. O sea, si el eslogan es potente, penetrará en su cerebro y hará una labor muy suave y muy sutil de zapa orientada a persuadirle. Esa sería la función de un eslogan, ¿no? Pero bueno, para saber si un lema es poderoso, se han creado pues distintos sistemas de medición, ¿no? Entonces, bueno, pues para un eslogan en general, a mí el que más me gusta es el sistema de la regla de las 4 U's, que se llama, diseñado por el copy americano Michael Masterson. Esta regla se usa muchísimo en Estados Unidos para analizar slogans, claims, titulares, títulos de post en blogs, en titulares de anuncios, sirve para todo. Se llama de las 4 U's, porque hace referencia a la inicial de los cuatro conceptos que se tienen que medir, que todos empiezan por la letra U. El primero de ellos sería urgent. Urgent significa que la urgencia te mueva a actuar, es decir, por eso un eslogan tiene que infundir urgencia, generar urgencia para que el lector sienta que tiene que actuar ahora y no dentro de 3 meses. O sea, las elecciones son el próximo domingo, no puedes esperarte 15 días o no, si no hay prisa, pues no te mueven a actuar. Sobre todo esto ocurre mucho también con eslóganes directamente orientados a la venta, ¿no? Es decir, queremos la venta hacerla ahora, no en un futuro, porque en un futuro puede ser que no esté tan caliente como en el momento actual, ¿no? Entonces hemos dicho que la primera U que hay que analizar sería la palabra urgent. Luego tenemos otra palabra también que empieza por la letra U, que sería unique. O sea, esto que la parte de esta regla unique en un eslogan poderoso tiene que ser que diga algo único, nuevo, que nadie haya leído antes. Fíjate que esta parte es muy, muy complicada. Y aquí es donde suelen fallar casi todos los eslóganes. Otra de los conceptos que hay que medir en un eslogan sería que sea ultra specific. Los mensajes publicitarios son enemigos absolutamente de la vaguedad. Y es justo el vicio mayor que tienen los publicistas que trabajan para los partidos políticos. Si quieres que un eslogan sea poderoso, debe ser ultra específico. Y como sea vago, no va a servir para nada. Es papel mojado, no sirve de nada. Y la última parte de esta regla, hay que analizar si el mensaje, si el eslogan es useful. Los eslóganes deben apelar al propio interés del lector, ofreciéndole un beneficio en concreto. De otro modo no será útil, es decir, el eslogan tiene que ser útil. Entonces, con esta regla vamos a medir la fortaleza o la debilidad de cualquier eslogan. O sea, Michael Masterson decía, por ejemplo, que era muy difícil que un eslogan cumpliese las 4 U's. Entonces, casi nos podemos conformar con que cumpla 3 de las 4 como mínimo. O sea, ya, o sea, 3 o 4. O sea, pueden ser 3 de 4 o 4 de 4. Si es 1 de 4 o 2 de 4, pues evidentemente sabemos que ese eslogan es flojo. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es puntuar otra vez del 1 al 4, cada parte de la regla. Es decir, vamos a coger cualquier eslogan y vamos a ver del 1 al 4 si es urgente, si es único, si es ultra específico, si es útil. Entonces vamos a ponerle puntos en los que el 1 sería muy débil y el 4 sería muy poderoso. Pues sobre esa escala vamos a puntuarlos. Entonces ya he dicho que si un eslogan consigue al menos 3 o 4 puntos en al menos 3 de las U's, pues lo podemos considerar que es potente. Si no, bueno, pues si lo estás escribiendo tú y no pasas esa regla de las 4 U's, lo mejor que puedes hacer es borrarlo y repetirlo, y volverlo a ir reescribirlo hasta que sea más potente. Vamos a ver qué eslóganes son los que han presentado este año, en estas últimas elecciones del 10 de noviembre de 2019, los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Vamos a hablarlo ni por preferencia ni por nada, simplemente voy a usar el mismo orden que han tenido en las últimas elecciones generales, del que más, del, de, por orden de número de escaños. Entonces, por eso voy a hablar de los eslogans del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos y de Vox. ¿Vale? Con esto, o sea, podría haber analizado todos los mensajes, porque hay un montonazo más de partidos, pero bueno, vamos a centrarnos en los que podemos considerar que a día de hoy son los cinco partidos más grandes, ¿eh? Pero vamos, que no hay ninguna preferencia. Vais a ver que ninguno de ellos son santo de mi devoción y no hay preferencia por ninguna de las propuestas, sobre todo porque vais a ver que todas son bastante flojas. Vamos a empezar por el lema de campaña del PSOE. El PSOE tiene un lema de campaña bastante complicado de encontrar, porque es que no hay claridad siquiera en el lema, eso es un problema. Aunque luego, bueno, vamos a ver que el lema teóricamente oficial de esta campaña es ahora sí. Ese sería, el ahora sí sería el lema oficial, acompañado de una especie de subtítulo en el que añaden ahora gobierno, ahora España. Por ejemplo, en la publicidad electoral que han mandado a las casas, se puede leer en grande ahora sí y en más pequeño ese subtítulo o subeslogan o sublema en el que dice ahora gobierno, ahora España. Con esto, lo que parece ser que en el PSOE lo que quieren hacer referencia es al bloqueo político en el que estamos desde hace tiempo, desde hace año y pico. Entonces, el PSOE quiere dar a entender que la oportunidad para un gobierno estable es con ellos, y es ahora. Yo, la palabra ahora se usa, es una power word, tiene bastante potencia y, bueno, pues tiene mucha fuerza, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si cumple con las reglas de las cuatro U's o no. Vamos a ver, por ejemplo, el lema ahora sí, ¿es urgente o no es urgente? Bueno, pues yo pienso que con la palabra ahora es lo que más urgencia le da a algo, con lo cual cuando quieres infundir urgencia usando la palabra ahora le metes bastante urgencia. O sea, sí que es verdad que tenemos que darle la máxima puntuación, tenemos que darle 4 puntos. El usefulness, vamos a ver si comunica o no algo de valor. Bueno, pues hombre, evidentemente es importante el hecho de que haya un cambio de gobierno, ¿no? Bueno, pues vamos a valorarlo con un 3. ¿Es ultra específico? Pues no, porque realmente esto podría ser, este eslogan podría ser de cualquier otro partido político. No es algo específico basado en su ideología o en su propuesta de valor. O sea, esto vamos a puntuarlo, por ejemplo, con un 2. Y la última pregunta que hay que hacerse es si es único. Pues ya hemos dicho que no ofrece algo que los demás no estén ofreciendo. Con lo cual hay que darle un punto. Entonces tenemos que en urgente saca 4 puntos, en usefulness saca 3 puntos, en ultra specific saca 2 puntos y en único saca 1 punto nada más. Con lo cual no pasa la prueba porque solo obtiene 2 de las 4 U's. Vamos a analizar ahora el eslogan del PP. El eslogan del PP, del Partido Popular, va por otra línea completamente distinta y es por todo lo que nos une. O sea, con esta frase, por todo lo que nos une, lo que está haciendo el PP es probablemente apelar a la unidad de España y a la unidad de la derecha, pues que ahora mismo además, todo lo que ya sabéis que la derecha se ha fragmentado en 3 partidos, que sería PP, Ciudadanos y Vox, bueno, pues ellos tratan de apelar a esa unidad como única forma, y es verdad que desde que se ha fragmentado en 3 partes al PP le han ido muy mal las cosas, con lo cual ellos mismos saben cuál es su problema y al menos en su propuesta de valor al menos indican que la única opción hay que centrarse en lo que de verdad nos une o les une a los votantes de derechas. Es verdad que hace esa referencia también a la unidad de España, ahora que ahora está, bueno, pues con el tema del secesionismo, del proceso en Cataluña y todo eso, bueno, pues parece que los partidos de derechas en este tema se posicionan de un modo muy, muy particular. También tiene fuerza, en mi opinión, en general, luego lo vamos a analizar, porque da la impresión de que apela a las cosas buenas que tenemos en común. Es decir, ya sabéis que todo lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, y en general, apelar a la unidad siempre suele ser un valor muy positivo. ¿Sabes? La palabra unión en general también se puede considerar que es una power word. Es decir, lo que pasa es que es verdad que aquí hay unas reglas muy claras para escribir eslogans y todos las cumplen al pie de la letra. No se quiere salir, no hay nada de creatividad ni de iniciativa, como os fijaréis en este podcast. Vamos a valorarlo en función de las reglas de las 4 U's. Vamos a ver que es en urgente. No es absolutamente nada urgente, con lo cual le ponemos 1 punto nada más. En usefulness, bueno, pues Le podemos poner un 3, por ejemplo. Ultra específico, pues sí que es bastante específico, le podemos poner también un 3. Y en único, pues en único no es único, no es un mensaje que diferencie a este del resto de los partidos. Todos podrían decir lo mismo, o sea, no es una cosa, se lo podría decir lo mismo Vox y lo podría decir lo mismo Ciudadanos, por ejemplo. Le vamos a poner un 2. Es decir, que en urgente saca un punto, en usefulness saca 3 puntos, en ultra specific saca 3 y en unique saca 2 puntos. Es decir, no pasa la prueba porque obtiene lo mismo en la prueba de los 4 U's, obtiene lo mismo que el PSOE, 2 de 4 de las posibles pilares, ¿no? El lema de Ciudadanos es un lema que cada vez está usando, es un tipo de lema que cada vez se está usando más en política. Sería el siguiente: España en marcha. En principio hace una referencia muy directa al parón institucional en el que estamos actualmente, ¿no? Y además también dan la sensación, al decir España en marcha, que como que solo ellos fueran capaces de poner de nuevo a España en marcha, a funcionar. Al mencionar en el eslogan, además, que a la palabra España, se están posicionando como una referencia frente a ese nacionalismo independentista, pues que tanto preocupa a la derecha, ¿no? Y además, aquí sí que se diferencia del PP en que Ciudadanos sí que menciona la palabra España. Ya veréis que esa sí que es la gran power word de un eslogan político. O sea, son muchísimos los partidos que usan en sus claims la palabra España. Y lo de la palabra en marcha siempre tiene la connotación de la eficacia en la gestión. Entonces, bueno, pues vamos a ver si la regla de las 4 U's cómo va. En el tema de urgency, pues bueno, pues no es nada urgente lo de España en marcha. Aunque dé la sensación de que hay movimiento, pero no genera urgencia. Entonces le vamos a dar 2 puntos. En usefulness le vamos a dar 4 puntos, porque sí que la verdad es que tiene bastante. Ultra specific, le vamos a dar nada más que 2 puntos, porque no es nada específico. Igual que en único. En único le daríamos otros 2 puntos. Es decir, esto es un eslogan que lo podría decir cualquier partido. O sea, si no hay forma de identificarlo, ni podemos ver su propuesta de valor ni nada de nada. Es decir, que hemos dicho que en urgente le damos 2 puntos, en usefulness le damos 4 puntos, ultra specific le damos 2 puntos y en unique le damos otros 2 puntos. Esto quiere decir que el eslogan pues es flojo, también porque solo obtiene 1 de 4 U's posibles. Vamos a ir ahora con Unidas Podemos. El lema sería un gobierno contigo. Este se dirige directamente al votante y le sitúa en una posición preeminente. Tú, como votante, vas a ser la persona decisiva, ya que tu voto será partícipe de que pueda haber un gobierno. Un gobierno se sobreentiende de izquierdas o progresista. Bueno, si es una palabra, por ejemplo, progresista, es otra de las power words, o el progreso, que este año, por ejemplo, parece que ha quedado un poquito de lado. No sé si es porque el electorado sea, o a lo mejor el objetivo, más que el electorado, el objetivo al que hay que convencer es más centro, más centrado, más centro-derecha, y a lo mejor por eso casi ningún partido usa la palabra progreso, que en otras ocasiones se ha usado muchísimo. Un gobierno contigo, pues es genérico y es vago. Pero la verdad es que sí que conecta bien con la audiencia, porque al menos le trata de tú y se dirige a ella directamente. Es decir, esto es básico, ¿no? El dirigirte a tu audiencia en el copy es algo básico. O sea, al menos sí que se puede decir que la regla canónica de escribir, de dirigirse a una persona en concreto, de establecer un diálogo o una conversación con la persona a la que se destina el mensaje, pero bueno, sigue siendo un mensaje pues bastante genérico. A nivel de urgencia, pues le podemos dar un 1. A nivel de usefulness, yo no le daría más de un 2. A nivel de ultra specific, también le daría un 1. Y a nivel de unique, le daría también un 1. Con lo cual, tampoco pasaría la prueba porque ninguna de las 4 U's lo consigue superar. Es decir, este eslogan, pues habría que mandarlo a la papelera y seguir currándoselo. Pero bueno, es decir, que también han tenido un poco tiempo para convocar las elecciones, vienen muy seguidas de las anteriores, no han pasado nada más que unos pocos meses, y bueno, será que aunque todo se veía venir que iba a haber una repetición de elecciones, les ha debido de pillar a contrapié, parece ser. Vamos a terminar ya con el eslogan de Vox. Este sería un eslogan también mencionando la palabra España. Sería España siempre. Si os dais cuenta, 2 de los 3 partidos de derechas usan en su eslogan la palabra España. Y además, no cabe duda de que la propuesta de valor de Vox, pues evidentemente es la unidad de España. Apelan al patriotismo de los votantes, sobre todo aquellos que están cansados pues de la situación de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Esta frase, además, también tiene una connotación acerca de todo lo que hace Vox, que ya tanto antes como ahora siempre está guiado supuestamente por el bien de España. De hecho, he leído en alguna noticia, en algún periódico, que este eslogan de Vox se escribió directamente como reacción a la actitud de Pedro Sánchez. Bueno, es decir, ellos les sirve muy bien para posicionarse, ¿no? Hacia un tipo de electorado, pues muy concreto, muy, muy escorado a la derecha. En muchos sitios lo denominan a Vox como un partido de ultraderecha. Pero la verdad es que el mensaje es muy poco original. Es muy también incluso algunos expertos en los que dicen que es agresivo. Así que es verdad que es un poquito, tiene un aire, lo de España siempre tiene incluso un aire marcial o militar, ¿no? No genera la empatía a lo mejor que sería conveniente, aunque sí que es cierto que, bueno, que a los votantes a los que ellos se dirigen, evidentemente lo que les interesa es el mensaje de fondo, más que estas formas, ¿no? Del mensaje, del eslogan o del lema. Haciendo la prueba de las cuatro Us, pues en urgente no le podemos dar más de un 2, porque no genera ningún tipo de urgencia. Usefulness, sí que le podemos dar un 3, yo sí que lo veo útil, el mensaje al menos para colocar muy bien, para que la gente entienda a qué tipo de audiencia se dirige, ¿no? A qué tipo de votantes. Ultra specific, pues le daríamos un 2 nada más, porque es muy poco específico, pero al fin y al cabo es vago, es genérico. Y luego además tampoco es único, que sería la última prueba. En el tema de Unique le daría nada más que un 2. O sea, si volvemos a que no pasa el filtro tampoco, porque de las 4 Us pues solo obtiene una. Bueno, pues yo pienso que con esto podemos dar ya por zanjado esta parte del tema, emplazándote a que sigas escuchando en el próximo podcast, pues bueno, la segunda parte de este tema, que ya veréis que es muy interesante, es de cómo es la política hoy en día, cómo ha cambiado respecto a antes de la irrupción de las nuevas tecnologías y de internet. Bueno, pues creo que os va a interesar y vais a ver además cómo los conceptos de copywriting o de persuasión son claves a la hora de hacer política hoy en día. De momento paramos aquí. Os dejo que analicéis tranquilamente esta regla de las 4 U's aplicada a los 5 slogans. Y bueno, pues también es verdad que, oye, que esto al final es una valoración subjetiva, basada un poquito en mi experiencia. Es decir, si estos fueran eslogans que yo he escrito, los tiraría todos, porque no me valdrían para nada. Entonces tendría que reescribirlos, pero bueno, es decir, a lo mejor igual tú lo estás escuchando y te parecen muy acertados y que pasan, en tu opinión, pasan la regla de las 4 U sin ningún problema. Bueno, pues oye, pues yo encantado de escuchar tu opinión, de leerla, mejor dicho, en los comentarios a este episodio del podcast, ¿eh? De todos modos, tampoco me quiero despedir sin antes recordarte que te puedes descargar un libro gratuito que regalo a todos mis suscriptores, que se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que es una guía dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco y está pensada sobre todo si quieres escribir en internet, encargarte de un proyecto, escribir en tu blog, en las redes sociales, todo eso. Bueno, pues para que aprendas cuáles son las técnicas principales que usamos los redactores y los copywriters profesionales para poder escribir de un modo que sea más visual, que se pueda escanear mejor la información, que se pueda leer solo lo importante. Entonces, bueno, pues a todo eso te enseño con este ebook gratuito que se titula Escribe en tu blog como los profesionales y que puedes descargar simplemente con que me dejes tu nombre y tu dirección de correo electrónico. Con eso me vale para que te lo puedas descargar. También recordarte, como ya te he dicho, que estoy deseando leer tus opiniones en los comentarios a este post del episodio del podcast. Si me estás escuchando en iVoox, en Stitcher, en Spotify o en iTunes, tienes oportunidad para comentar cualquier cosa. También tienes la opción de votar de qué te ha parecido este episodio y qué te ha parecido mi podcast en general. Bueno, pues hombre, aquí la verdad es que estamos hablando de que este podcast es un podcast pequeño, con todavía no tiene la visibilidad que tienen otros grandes podcast de marketing digital, así que te pediría, bueno, pues que seas justo, pero que también que seas cariñoso, si la crítica siempre que sea constructiva. De otras formas, ya te digo, si te ha gustado, pues dale a todos los que puedas me gustan, valoraciones de 5 estrellas, porque de ese modo le aparecerá a más gente que esté buscando, que le puedan interesar estos temas y que todavía no me conozca. Bueno, pues sin más, se despide Ricardo Botín, el conductor de este podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.